Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en nuestro microinformativo Cortos desde la casa. Richard Ford se alza con el premio Princesa de Asturias de Literatura. Por ser el gran cronista del mosaico de historias cruzadas que es la sociedad norteamericana y considerarlo como un heredero de los grandes escritores norteamericanos Ernest Hemingway y William Faulkner, Richard Ford fue reconocido por el premio Princesa de Asturias en la literatura. Entre las novelas más conocidas de Richard Ford, de 72 años, se encuentran la tetralogía protagonizada por Frank Bacombe, un escritor fracasado que incluye Sport Writer y la ganadora del premio Pulitzer Independence Day. El premio de 50.000 euros es uno de los 8 otorgados anualmente por la fundación en nombre de la princesa heredera Leonor. La cultura de la prevención se refuerza por sexto año con la campaña Yo vivo sin drogas, tú decides 5K. Por sexto año a nivel nacional y tercero internacional se desarrollará el festival atlético Yo vivo sin drogas, tú decides 5K, que realiza la Policía Nacional del Ecuador con motivo del Día Mundial de la Lucha contra las Drogas. El objetivo es fortalecer la construcción de una cultura de prevención ante el tráfico y consumo de drogas, fomentar la participación ciudadana y promover el deporte como una forma de buen uso del tiempo libre. La iniciativa propuesta por la Policía Nacional del Ecuador ha tenido acogida en varios países de la región, en donde se replica el festival con el mismo objetivo, fortalecer la unión familiar a través del deporte y frenar el uso de las drogas. Así lo da a conocer la subteniente de la Policía Nacional, Leonel Aguirre. La semana anterior se acabaron de sumar más países, uh-huh. En este caso es Guatemala y Panamá, yeah. El año anterior lo realizaron y este año también lo van a ejecutar. Nosotros fuimos el primer país que creó este festival. Y en vista de que el 26 de junio se festeja la lucha contra el narcotráfico, uh-huh. Y el consumo de drogas a nivel mundial, queremos hacer eco a esta batalla, hacerle frente a esta batalla, para con este festival llegar, si es posible, a todos los países que quieran sumarse para seguir incrementando y concientizar a la gente, ¿no? Es una dinámica muy diferente en realidad la que se maneja en este festival, porque es uno de los pocos festivales de atléticas, de las pocas carreras que son totalmente gratuitas. Uh-huh. Nosotros no cobramos ni un centavo por esta actividad. También es importante ver de que no pone límites de edad. Puede correr cualquier persona, en cualquier condición, sean personas con capacidades especiales, sean niños, sean jóvenes. No es una carrera que busca el que primero llega. Uh-huh. En sí busca fomentar el deporte y la unión familiar y la inclusión de todas las personas. O sea, demostrarle que una persona que tal vez está en silla de ruedas puede hacer una actividad física sin usar ningún tipo de sustancia. Este festival atlético es una de las tantas actividades que la Policía Nacional desarrolla dentro de su campaña Yo vivo sin drogas, tú decides. Y en cuanto a lo que es prevención antidrogas, la campaña Yo vivo es muy amplia, no abarca simplemente lo que es este festival, sino son varias actividades que se realizan a nivel nacional. Trabajamos con Yo vivo mi deporte sin drogas, que fomenta entre los colegios realizar actividades deportivas como fútbol, básquet. También contamos con lo que es Yo vivo mi colegio libre de drogas. En algunas provincias lo han implementado. Consta en poner un buzón de sugerencias y en sí de un tipo de denuncia para tener información de lo que pasa dentro de los colegios. Contamos con capacitaciones continuas que no tienen ningún costo, solo se hace el requerimiento a la jefatura provincial. Este festival dará inicio a las 7 horas del domingo 26 de junio en la Comandancia de la Policía Nacional, ubicada en la Avenida Amazonas, en la parte norte del Parque La Carolina. El público puede participar tan solo con su asistencia al lugar o inscribiéndose a la página web www.policiaecuador.gov.es. La carrera de 5 kilómetros de alrededor del Parque La Carolina finalizará en su punto de partida, la Comandancia de la Policía Nacional, en donde se desarrollarán otras actividades como ferias y presentaciones artísticas. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión número 106. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la Agenda Cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.